Buenas tardes y bienvenidos al programa número 5 de Capital Rock. Os habla Robert, vuestro Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos o bien directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página de radioutopía.org.es y en diferido los jueves y los viernes, los jueves a las 6 de la mañana, los viernes a las 12 de la noche. Si por lo que sea no puedes escucharnos en las horas que estamos en directo, pues no hay problema, porque podrás escuchar a través de nuestro podcast cualquiera de nuestros programas en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Tal día como hoy, pero de 1968, es decir, hace 54 años, Led Zeppelin se presentaba por primera vez en directo, aunque bajo el nombre aún de The New Jarvis, en el Mayfair Ballroom de Newcastle. Yo creo que esto es el motivo suficiente para que esta noche de fondo estén sonando las primeras grabaciones de los Zeppelin a través de la BBC. Hoy vamos a tener, como siempre, buena música nacional e internacional. Tendremos a la colaboradora Ana Martín de Surcando Madrid, presentándonos la agenda cultural para este mes de octubre en Madrid. Os informaremos de los próximos conciertos del fin de semana y tendremos en el estudio a los miembros de Siete Almas. Vamos a empezar con el nuevo LP en directo de Judas, que lleva por nombre Live at Punk Raduno, y esto es el primer tema que abre el concierto, Coming Back to You. We'll be right back. Vamos ahora con el primer single de lo que va a ser el tercer álbum de Subtónica. Esto se llama Desconocidos. Ojo al dato, que aunque es un poquito más melódico, os va a llegar muy dentro. Atención con este tema, ¿eh? Esto ha sido Desconocidos. Lo que vendrá es el tercer álbum de Subtónica, que esperemos que en breve lo tengamos en nuestro poder. Y ahora vamos, porque nos toca recordar una de esas bandas que dejan huella en el rock madrileño. Permiso para contestar sin previo aviso a dónde vamos a llegar. Si no hay quien salte para no romper. Vamos al 2009, el álbum grabado en Los Huesos. Ellos son En Crudo y este tema En Nuestro Bolsillo. pasta de algún sitio. Cada día es menos lo que decidimos. Presas de unos putres teledirigidos. Pedir permiso para contestar sin previo aviso. ¿A dónde vamos a llegar? Si no hay quien salte para no romper el equilibrio, lo haremos por necesidad. Con la vista puesta en nuestro bolsillo, no se dieron cuenta de que a fuerza de clavar los colmillos aprendimos a morder. Aprendimos a morder. Pedir permiso para contestar sin previo aviso. ¿A dónde vamos a llegar? Si no hay quien salte para no romper el equilibrio, lo haremos por necesidad. Pedir permiso para contestar sin previo aviso. ¿A dónde vamos a llegar? Si no hay quien salte para no romper el equilibrio, lo haremos por necesidad. Pedir permiso para contestar sin previo aviso. Vamos con los germanos de New Rose y un tema incluido en el álbum The Advance Boys de 2016. Esto se llama Thirsty. Thirsty. Bueno, te recuerdo que sigues aquí en el 107.3 de la FM, en Capital Rock, en Radio Utopía. Ya tenemos aquí a nuestra colaboradora, Ana Martín, de Surcando Madrid, que nos va a dar la agenda para este mes de octubre en Madrid. Y bueno, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches ya prácticamente, ¿es así? Aunque sea el veranillo de San Miguel, ¿no? Ya estamos viviendo así unos días de calorcito. Hoy hace mejor que ningún otro día, sí. Pero ya estamos en octubre, Robert. ¿Qué te digo? Fíjate, madre mía. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para este mes de octubre? Eso es. Como ya sabes, bueno, y sabe la gente que está escuchándonos en este momento, emitimos los jueves en Surcando Madrid a las 5 de la tarde. Entonces, en octubre es el 6, el 13, el 20 y el 27. Tú quédate con ello por si luego te pregunto. Entonces, este jueves, el día 6, vamos a estar en Las Rozas, en unas recreaciones históricas, Robert. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas estar en la Segunda Guerra Mundial? Sin morir. Está muy al día eso, ¿eh? Ojito, cuidado. No es Ucrania ni Rusia, pero vamos a estar ahí. Es una pasada, Robert. Una pasada. Es una asociación que se llama Codex Velix y entonces hacen recreaciones todos los años de ahí, en Las Rozas, en el recinto ferial. No sé si conoces. Pues en el recinto montan una que es que tenéis que verlo este jueves. O sea, hay desde tanques de combate. ¿Qué me estás juntando? Te lo ojo. Pero bueno, hemos metido hoy un cebo en las redes sociales de Surcando Madrid. Hemos metido que son unos segunditos, pero ojo, cuidado, y cómo estar allí y cómo suena eso, los petardazos que meten, recreaciones, claro. Pero ojo, a toda la gente que nos está escuchando, si no lo han vivido, les recomendamos que lo revivan ahora con Surcando Madrid. Y los que no estén tanto, que estén avisados, no oigan cañonazos y se piensen lo peor del mundo, vamos. A lo mejor dicen, mira, estamos en fiestas y no es otra cosa. Sí, nosotros somos más de pensar que estamos en fiestas. Y está mejor, y de hecho, aparte de eso, en la asociación y en estas jornadas, Robert, también hay música. Meten también swing, también clases de baile, charleston, meten música de los 50, es como muy completo, es un viaje, un recorrido histórico y cultural, entonces como que desde que abres la puerta del recinto, te sumerges en otra época, es como, ¿sabes? Ah, pues eso está fenomenal, ahí para toda la gente del norte de Madrid y para la gente de Madrid que se quiera acercar. Exacto, y además para toda la familia. Y eso es niños. El sábado día 6. Eso es el jueves. El jueves lo sacamos, sí, a las 5 de la tarde, sí. Lo grabamos ya. Esto ya fue, está grabado. Vale. Nosotros en Surcando Madrid lo vamos a meter este jueves, día 6, muy bien. A las 5 de la tarde. Y ahí es que, además, para toda la familia, para llevar a los peques, hay campamentos medievales, es como hacer que ya desde chiquititos recorran eso, es la leche, de verdad que sí, Nosotros, aparte de grabar y trabajar, como que lo disfrutamos un montón porque... Pero claro, ya que se va. Imagínate, es muy didáctico, ¿sabes? Como muy... Está muy bien, Robert. Este jueves 6 en Surcando Madrid, las recreaciones históricas de Codex Velix. Ah, muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado, A ti eso sí. Te... A mí me gusta, a mí me gusta. Y aparte de eso, luego el día 13... Sí. El próximo jueves, música. Tú ya sabes que la música para nosotros... Va en la sangre. Va ahí, en nuestro ADN. Y vamos a hacer un tributo, han hecho un tributo en Galileo, no una banda tributo, sino como muchos artistas homenajeando a Serrat. Ah. Entonces se llama, ya se lo han currado hasta en el nombre, Robert, es Medi Serrat Neo. Bien hilado, sí, bien hilado. Como es la canción, digamos, más icónica, ¿no?, de sí, Serrat, sí. Pues se han hecho varios artistas en Galileo, pues Lucía, sus canciones más emblemáticas. Hacen un recorrido y nosotros lo hemos grabado, hemos estado con ellos, les hemos entrevistado y lo sacamos el jueves 13 de octubre en Surcando Madrid. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece muy bien, la verdad. Tú vas a estar ahí pegado, Robert. Vas a... 6-13, bueno, nos vamos al 20 entonces. Nos vamos ya al 20. El 20 hemos apostado por una banda porque sabes que nos gusta la música propia también. Entonces es una banda que se llama Hard Ride. Es una banda que el productor es Ñete Caruana, Ñete que mucha gente le conoce porque es el batería de ex batería de Nacha Pop. Ah, sí. Entonces él tiene una banda y ahora también, aparte de batería, él en esta banda toca la guitarra y es el productor. Sacan su tercer disco y estuvimos en Fan House, que yo creo que te va a sonar de algo la sala. Y... Me suena de algo. No sé, sí, ¿no? Te suena como la Fan House. Pues en la Fan House... presentaron ese tercer disco y entonces estuvimos con ellos, con todo el público, y lo van a ver el 20 de octubre en Surcando Madrid. Ah, muy bien. Y luego nos queda, ¿qué nos queda, Robert? Pues nos queda el 27. El 27. Exacto. ¿Qué has dejado para el final? Cuéntanos. Ay, si te digo el rey del rock, ¿tú qué me dices? ¿Tú qué Elvis. Me dices? Uf, Elvis Presley. Elvis de pelvis. Elvis la pelvis, que decían. Exacto, exacto. Pues ahí hemos estado en Clamores, hemos grabado también, tú sabes que siempre que podemos nos pasamos una vez al mes, tenemos muchos amigos músicos allí que hacen un tributo a alguna banda, el mes pasado fue a la Creedence, por ejemplo, y esta vez a Elvis. ¡Wow! ¡Ojo, eh! ¿Y sabe, tiene nombre de artistas que han colaborado? ¡Uf! Gerardo Amorín, Milton Castillo, La Oveja Negra, bueno, hay un montón de bandas, tantas, ¿verdad? Es que, ¡uf! A ver. ¿Qué? Ah, bueno, David Mazmayer, que seguramente le conozcas también. Joder, es que son tantos, pues, que fueron 21 bandas, ¿eh? 21 ostras. Bandas. Es que nos encantaría poder sacarles a todos, pero ya sabes que como tenemos por formato que resumir, pero es un nivelazo. Es muy interesante. Gerardo, a mí por lo menos Elvis es un personaje que me encanta. Imagínate, Gerardo, por ejemplo, Gerardo Amorín, se atrevió, él no toca el piano, pero se atrevió a hacer Uncharted Melody, que también es de Elvis, a piano. Otros han hecho a capela, otros con la guitarra, otros con trabajo. Es una pasada lo que a la gente que nos gusta la música, Robert, es una pasada lo que hacen ahí cada vez, cada mes. Pues sí. Y en este caso encima Elvis, tú imagínate. Pues la verdad es que sí, porque Elvis siempre ha sido un personaje muy mítico del rock, del rey del rock. Exacto. Y la verdad es que tanta gente dedicada a hacer versiones suyas de cualquier manera, o sea, no es decir vamos todos en el mismo formato a tocar, cada uno sube y canta una canción. Exacto. Sino uno sube a capela, otro sube con el piano, en fin, me parece un formato muy muy muy interesante, además habrá sido más dinámico, muy dinámico. Y la verdad que está muy bien. Estuvimos, Robert, creo que fue 3 horas grabando. Ostras. Enrique o cosas así. Se nos pasó, cuando nos quisimos dar cuenta, pues sí, sí que es verdad, estaba llena la sala, porque era muy dinámico lo que tú dices, como cada uno hacía su versión, lo llevaba a su terreno, algunos bailaron, algunos nos llevaron a los 50, a Elvis, a esa versión, a otros como más romanticones, estuvo muy bien, y el 27 de octubre lo vais a poder ver, en Surcando Madrid. Pues fenomenal. Ana, ha sido una guía importante que vamos a tener en cuenta, tanto para el 6, para el 13, para el 20 y el 27. Y bueno, muchísimas gracias por traernos toda esta información. A ti siempre. Y que podamos seguir estos acontecimientos. Gracias a ti, a Enrique, que siempre está aquí de soporte. Siempre está ahí. No quiere hablar, pero está la criatura aquí siempre cerca. Es como los hermanos Max. Vamos a dar un cencerro o una bocina o algo. Totalmente. Por lo menos saluda, hijo de Ana. Nada. Bueno, pues la verdad, muchas gracias, Ana, Enrique, por estar aquí una vez más. Un placer, y nos vemos a primero de noviembre nuevamente. Eso es. Vamos con los Dos de Amor. Bueno, vamos a hablar de los conciertos para este fin de semana. En la Red Village tenemos en la calle Los Cabillas número 4 de Vicálvaro, el sábado, el Lady Stone Fest 2 con Invine, Matilda, Median Queen, Paralelum y Black Friday. En la sala Rockville, la Avenida Brasil número 3, el jueves tenemos a Hot Deluxe, más Jupiter Alien, el viernes Born to Run, más The Bottom Dollars, el sábado Grupo Salvaje con Karaoke Canalla, y el domingo Marco Mendoza, sí, habéis oído bien, Marco Mendoza, y de teloneros tendremos a Lefran, el grupo que estuvo aquí Juan Sánchez con nosotros hace poco en la emisora. En la Fan House, el jueves tenemos Medicain, el viernes Garballo y Superfood, el sábado Imperial Surfers y el domingo Abstract Artimus en la calle Palafox número 8. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes Postales Negras más Fling, el sábado tenemos Cadena Perpetua más Perro Bomba más Tres Pollos y el domingo Almas Perdidas con Amon Ra más Macarrones a beneficio del favor, a favor de La Cuña Verde. En la Nota Rock, aquí en San Sebastián del Reyes, en la calle Real 71, el viernes están los del Brujo y el sábado H21. En la Sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, tendremos el sábado a Trastienda RC más Teto. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2, el viernes La Patera más Pirus Band y el sábado A Tiro. Nos vamos a León, al Black Bourbon, la Puerta del Sol número 8 y el sábado estarán Barbarian Propheties. Esto se llama Off the Rise, Tyler Bryan and the Shake It Down. No one. Off the Rails, Sack the Rose, el LP de Tyler Bryan. Esto se llama No me puedes pedir, un tema sacado del LP A puño y letra. Ellos son Rafa Olmo, Paul Fontaner y ellos son Doble Rombo. Sin suelo, muy atareado y con algo de nervio, bastante ocupado, gastando mi tiempo en el rock and roll. Sé que soy un cabrón que se cuelga en cualquier boca, los escotes bajos, las faldas cortas, los vasos cargados, los besos con ron. Hoy mando a mi rock, si no estás lo haré con otra, en un callejón, con la misma ropa que ayer estaba en tu salón. No me importa decir lo que calla la gente, me encanta pensar siempre a contracorriente, que me ames o me odies por ser diferente, la sin razón. Si te duele admitir mi capullo de serie, mi cuero, mis huevos, mis no para siempre, te invito a marchar con alguien decente. Yo sigo mi show. Sé que soy un cabrón que siempre se va con otra. Me falta el alcohol, me sobra la ropa. Boca a boca nace mi reputación. Hoy manda mi rock, si no estás lo haré con otra. En un callejón, con la misma ropa que ayer estaba en tu salón. Se cuelga en cualquier boca, los escotes bajos, las faldas cortas, los vasos cargados, los besos con ron. Hoy manda mi rock, si no estás lo haré con otra. En un callejón, con la misma ropa que ayer estaba en tu salón. Ahí estaba dando Doble Rombo. Vamos ahora con Los Canallas, una banda que surgió en Madrid en el 95, que decidió separarse en el 2003. Posteriormente, el 2019, encontró en el momento de volverse a reunir y grabaron un LP. Este tema es fruto de aquella grabación. Esto se llama Roger Girl. Ahí estaban los Canallas. Vamos de estreno, single extraído del nuevo trabajo de Huracán Ross, titulado Ascendente Vertical. Gran trabajo el de los bilbaínos y que vamos a disfrutar con Detrás de ti. Sigues aquí en Capitán Rock. Vamos ahora con otro power trio de Bilbao. Ellos son Alberto Chamorro a la batería, José Miguel Gándara al bajo, Guillermo Gutiérrez a la guitarra. Ellos son Los Brazos y esto que suena es Bong. Thank you. at home. I've been with your children. Ahí estaban los brazos. Vamos con otro estreno del nuevo trabajo de Dead Daisies titulado Radiance. Esto suena como un tiro, esto se llama Faith You Fear y así nos canta Mr. Glenn Hughes. Mind won't sleep, won't Ahí estaban Dead Daisy y estaban con su nuevo single. Vamos ahora a poner el nuevo tema de los Diamond Dogs, All Right, Brutus in I Own. Estaban los Diamond Dogs y vamos ahora con la tierra patria, vamos con el nuevo disco de Topo y este tema que se llama Pinta en Espadas. Quiero suelo, no. ¡Qué grande los Topo! Vamos a ir ahora con un tema del recuerdo de Chesterfield King. Esto es Up and Down. En breve vamos a tener aquí a los chicos de Siete Almas, ya están por aquí, en breve los tenemos aquí sentados y charlando con nosotros. Mientras vamos con otro estreno, ojo, vamos con el último trabajo de Ozzy Osbourne, el álbum lleva por título Patient Number 9, vamos a poner el segundo corte del disco donde cuenta con la colaboración de Mike McCready de Pearl Jam y esto se llama Inmortal. We'll be right back. inmortal es Sergio Osbourne. Vamos con los chicos de Madrid. Vamos, están asentados aquí en Madrid, es un power trío. Van a dar mucho que hablar. Ellos son Sergio, que es de Bilbao, además. Carlos es bajista, que es de León. Juan Carlos, batería de Cuenca. Se hacen llamar Prod Ozar y este es su nuevo single, More. Pues ahí estaban Prod Ozar, que pronto van a dar un concierto el fin de semana que viene, ¿no? El siguiente, en la calle El Barco, en la sala Barco, además. Bueno, tenemos aquí a los chicos de Siete Almas. Buenas noches a todos. Oscar, buenas noches. Israel, muy buenas noches. Carlos. Muy buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que quería hacer es felicitaros por el nuevo álbum. Está bastante bien, a mí me ha gustado. Son 7 temas, pero la verdad es que están muy trabajados. ¿Cómo surgió la idea de grabar este disco en inglés? Bueno, la idea surge porque vemos que en España el hard rock pues parece como que está denostado ya, que hay... Antes había mucha gente que escuchaba hard rock, parece que esa gente va creciendo, pero a la vez que va creciendo o deja de escuchar rock o deja de ir a los conciertos de hard rock o algo pasa ahí. Y de hecho, pues en los conciertos en general de hard rock no son muy multitudinarios. Entonces nos damos cuenta de que la única manera de que a lo mejor podamos ser oídos por más gente es salir al extranjero. En habla inglesa es más fácil que el hard rock prolifere y sobre todo en países nórdicos, por ejemplo, que son muy jarroqueros, Inglaterra mismamente, Japón. O Japón, efectivamente. Entonces, bueno, pues es un intento de abrirnos un poco a ver si alguien más nos puede conocer. Hombre, yo creo que dentro de la gente que sigue a Siete Almas se ha cogido bien, decía, no hay un rechazo por el tema del inglés. ¿Cómo estáis viendo vosotros? ¿Estáis recibiendo algún feedback en este sentido de la gente? Bueno, sí que hay algo de rechazo, sí. Bueno, pero es poco. No, cosa que no entiendo tampoco, no sé. Pero bueno, la apuesta nuestra era esa, intentar que se nos escuchara un poquito fuera. Sí. Por el estilo, el inglés es lo que le va a este estilo, ¿no? Es lo que yo he mamado y creo que hemos mamado todos. Sí. Pero bueno, hay gente que es un poco reticente, pero yo les animo a que escuchen el disco porque me merece mucho la pena, aunque esté en inglés. Sí, sí, no tiene nada que ver. Además, es un disco que lo oyes la primera vez y te incita a volver a escuchar. O sea, no es de estos que dices, bueno, ya lo he escuchado, no me gusta. No. Es un disco que llama bastante la atención. Yo no sé cómo lo ves tú, Carlos. Pues sí, la verdad es que creo que sí, a lo que decía Óscar. Yo creo que la escucha de hard rock en este país es un tanto más a día de hoy, digamos, un sector muy nicho. Es decir, hay gente que tiene sus habituaciones y que lleva escuchado una serie de grupos y que tienden a escuchar hard rock en castellano. Entonces, más que yo creo un rechazo, yo creo que puede ser una falta de habituación para esa clase de oyentes en que el grupo que ha hecho lo que ellos venían haciendo durante un tiempo cambie de paradigma. Hay gente para la que el cambio del idioma significa mucho. Y dime. Sí, pero vamos a ver, el hard rock que ha hecho Siete Almas toda la vida, no hay un segundo grupo aquí en España que haga el mismo hard rock que hace Siete Almas. No, del estilo completo de Siete Almas, no. O sea, no puedes decir, eso no, es que, vamos a ver, hay muchos grupos que estamos aquí haciendo lo mismo y hemos decidido hacer inglés. No, Siete Almas tiene un estilo propio que no hay un grupo igual haciendo hard rock sí, en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que cuando alguien escucha rock en español en general, le gusta entender la letra. Y el hecho de no poder entender la letra de primeras o tener que aprenderse la letra en inglés, que le puede costar más, pues quizá eso es lo que genera un poco de rechazo. Luego, porque en realidad tú, si no sabes inglés, y nosotros que hemos escuchado mucho rock en inglés, los que sabéis inglés, pues sí, pero los que no hemos sabido inglés nunca, pues nunca hemos entendido las canciones de primeras. Has tenido que ir a traducirlas o a ver las traducciones que hay en internet. Eso ahora que existe internet, pero cuando nosotros éramos chavales, ni internet ni leches. O sea, escuchabas... No había nada. Claro, la carátula de la LP, letras con suerte. Y intentabas traducir lo que podías y ya está. Entonces yo creo que hay gente que eso es lo que le rechaza, ¿no? Que les cuesta no poder entenderla de primeras. Hay mucha gente que prefiere el castellano ya no solo por el hecho de entenderlo, sino porque el castellano en sí es más rico en verborrea, en léxico, todo. Sí. Y no adornas mucho mejor las frases, ¿no? Las letras tienen mucho más... cuerpo más sentido, ¿no? A la hora de hacer el inglés, quieras que no va un poquito más. Sí. Claro, pero por contra el inglés gana en musicalidad del sí, idioma. Sí, es el estilo. Fonéticamente mola más. Claro, el estilo sueco de la producción, el estilo fonético, la melodía más que el significado. Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a escuchar el segundo corte, un down, para que la gente lo escuche y dé su opinión. The walls Bueno, este era el tema que da nombre al disco, además. ¿A quién se le ocurrió el nombre del disco? Bueno, a mí. A mí, porque... Te ha tocado. Bueno, la verdad es que yo creo que define mucho la época por la que hemos pasado, pero ya no solo a nivel de la pandemia y todo esto, sino a nivel de cómo se ha quedado la gente después, ¿no? Un poco rota, un poco deshecha, la gente que se ha perdido, lo que ha supuesto, lo que arrastras después, y ya aparte de eso también, que luego cada uno pues tiene sus historias en su vida por las que también te quedas roto, separaciones, pérdidas de amigos, pérdida de pareja, cosas así. ¿Desde cuándo llevabais trabajando con este disco? Pues este disco empezó en la pandemia. Sí. ¿En plena pandemia? Sí, empezaron a surgir ideas ahí, pues empezamos a pasarnos cosas, ideas, pues a desarrollarlas. Nos saltamos el confinamiento, nos juntamos. Eso ojalá. Sí que es cierto, que la idea de hacer algo así ya la llevábamos de antes. La idea de hacer una cosa en inglés, esa ya venía de antes del confinamiento, pero sí, fue sí, precisamente el tema durante... de composición y eso empezó ahí. Bueno, con las tecnologías que tenemos ahora mismo, te paso, me pasas, claro, vamos viendo. En ese sentido ayuda mucho, sí. Háblanos un poco de la grabación del disco, Óscar. La grabación, pues... Sí, ¿cómo ha ido todo? Fantástica. Estos chicos tocan muy bien y cantan muy bien. Y así da gusto. Sí, faltan justo lo que es la base rítmica, macho. Sí, bueno, hay que decir que el batería, no lo hemos dicho hasta ahora aquí, Óscar abandonó la banda y para este disco se lo propuse al que tengo dando clases en la academia, que yo sabía que tocaba bastante bien, y le propuse el tema de grabar el disco, simplemente grabarlo, y él me dijo que sí, y ha sido el que lo ha grabado muy bien, además. En general la grabación, pues ha ido bien, ha ido rápida, ha ido bien. Se le ha dedicado el tiempo que se ha necesitado. Muchas horas. ¿Qué tiempo ha habido? ¿Tiempo muchas ha habido? Horas. Sí, sí, aparte en ese sentido, no, como no tenemos prisa porque el estudio es mío. Sí, sí, sí. Entonces prefiero, vamos más lentos, no pasa nada. Pero en general ha ido rápido, ¿eh? No ha sido... Porque cuando la gente toca y canta, pues... Todo va mucho mejor. Si haces un cambio, sale rápido, no es... Sí, cuando ya, además, cuando ha grabado con la misma gente, ya todo va un poquito más rápido. Claro, aparte de que nosotros preparamos las maquetas, las trabajamos en el local, uh-huh. Para ir al estudio no... Claro. ¿Sabes? Aunque haya... Siempre pasa, ¿no? En el estudio siempre hay cambios, siempre hay cosas, sí. Pero ya vas con las cosas más claras. Entonces, en este sentido ha ido rápido y bien. Bueno, ¿tenéis planeado alguna promoción a nivel de gira, conciertos...? Presentaciones. Pues ostras. Incierto, es un futuro incierto. Está complicado el tema. Lo primero, no hay batería. Eso sería un hándicap. Ligero. Pero, ¿cómo se llama el batería que ha grabado el disco? Alejandro Porras. Alejandro Porras. ¿Y no contáis con Alejandro para estas cosas? Pues tratamos, pero el tío está muy liado y nos dijo, pues mira, me gusta mucho y le ha gustado la banda y genial, pero está muy liado y dice, no quiero comprometerme, entonces es una jodienda, la verdad. Es que preparar un concierto de cero con un batería, pues primero es complicado y luego también estamos esperando un poco a ver cómo se mueve el disco. En principio no se está moviendo demasiado, no estamos vendiendo discos, no sabemos tampoco si la gente lo está escuchando en Spotify y eso haría que si montamos un concierto iría la gente, pero también no sabemos qué expectativa tener en cuanto a montar un concierto y de repente encontrarte con que no va a ir mucha gente. Entonces estamos un poco todavía sopesando qué vamos a hacer. Sí, sopesando qué vamos a hacer. ¿Dónde y cómo puede comprar la gente hacerse con el disco de Siete Almas? Pues el disco se puede comprar a través de la página web de The Fish Factory, porque aunque nosotros hemos hecho el disco autoeditado, hablamos con José Manuel y él nos puso todas las facilidades. Él dijo que seguíamos siendo una banda de la casa y que así se nos iba a tratar. Y entonces se puede adquirir ahí y luego sí, pues nosotros ¿estáis también con Fish Factory? No, en este disco concretamente no lo hemos sacado con Fish Factory. No lo sabía. Pero sí podemos. Tenemos dos discos editados con ellos, los dos primeros. y este no lo hemos sacado bajo su sello, pero sí se puede comprar en la página, porque José Manuel accedió a que se pudiera vender y distribuir a través de su página. He notado yo a lo largo del disco, en algún tema en concreto, yo soy de meter coros, porque además están muy bien metidos. ¿Hay alguna voz femenina, me ha parecido? No, soy yo. Digo, joder, la cantidad de féminas, pero ¿eres tú? Soy yo. Ah, muy bien, tío. Pues mira, ellos están sal al día. Bueno, vamos a recordar que Óscar es el director de la Escuela GES Studio de Colmenar Viejo, Escuela de Música, donde los chavales aprenden música a través del rock and roll, ya sea en clase de guitarra, de bajo, de voz, batería, en fin, ¿qué más cosas hay? Piano, informática musical, teclados. Ah, teclados, claro, efectivamente. Gracias. Pues la verdad, yo he de decir que tres miembros de mi familia han estado en esa academia y fenomenal. Y hay que decir que hay muy buenos profes. Sí, sí, muy sí. Sí. Yo he participado en algunas jams de la, yo también, de la asociación. Uh-huh. Contigo he compartido tablas en alguna canción. Sí. Y la verdad es que la gente que le pille bien, la escuela GES Studio está bastante bien, en Colmenar Viejo. Vamos a escuchar el quinto corte, Waiting for a Change, esperando un cambio. Y bueno, vamos a ver qué cambio nos depara el destino. We'll be right back. Bueno, ¿cómo surgió este tema? Contadme, ¿qué cambio reclamáis con urgencia? Uf, muchos, muchos. Tenéis pues, el micrófono abierto, empezar a pedir lo que sí, sí, sí, sí. No, bueno, políticamente todos. Los cambios, socialmente todos los cambios. Otra manera de vivir, otra manera de entender la vida. Una vida vivida con más armonía, que la gente no esté solo pensando en lo suyo. Y es que es así. Es que hemos pasado mucho hoy, tío. Y lo sé, que no, pero la gente está, ahí pero está precisamente a la defensiva, por eso, totalmente. Pero precisamente por eso. Lo que pasa es que hemos pasado mucho, siempre pasamos mucho por lo mismo, porque siempre estamos a la sombra de gobiernos que solo se miran el ombligo. Y la gente, claro, al final terminas por defender lo tuyo, como si se dijera, pero no sé. A mí me gusta siempre pensar que evolucionamos, aunque a veces lo dudo. Pero sí me gustaría pensar que estamos evolucionando hacia una sociedad un poco más armónica, en la que la gente mire más, no, que no está mal mirar por uno mismo, pero que mire un poco más también que estamos viviendo en una sociedad, que tenemos que compartir unas ciudades, un planeta y no sé, intentar ser. Se supone que todas las miras de todos los gobiernos van en ese sentido. Se supone, pero no es así realmente. No es así. ¿Y cómo veis esa evolución, por ejemplo, en Siete Almas? Porque desde el 2014, Nueva Tierra, 2018, Abre los Ojos, ahora 2022. ¿Cómo veis vosotros ese cambio, esa evolución en vosotros? ¿La evolución del grupo te refieres? Sí, sí, sí, de la banda en sí, del sonido. El sonido es muy lineal, en el sentido de que os habéis respetado mucho desde el principio. Tenemos un estilo muy marcado desde el minuto uno. Sí. Y hemos evolucionado en cuanto a que las cosas, bueno, yo creo que los discos cada vez han sido un poquito más maduros, quizá. Sí. Se han tratado con más mimo a la hora de grabar o producir, pero el estilo sí que es, yo creo que viene desde el inicio, y por eso yo creo que se reconoce un poco al grupo. Entonces, la evolución en la madurez un poco, creo. Exactamente. Sí. Es la madurez y sobre todo la evolución en el sonido. Si tú escuchas el primer disco, escuchas el segundo y escuchas el tercero, ves que hay un sonido muchísimo más trabajado y siempre con la esencia que es la guitarra. Guitarra es la que preside el sonido. Sí, pero tú coges el último disco, lo oyes y ves que el sonido y la producción es alucinante, ¿no? Es como suena. Pero tú te pones el primer disco y no le pones ninguna pega. No. O sea, no puede decir, joder, aquí yo le habría hecho unos arreglitos en el primer disco. Yo creo que también está impecable. Hay una madurez de por medio, pero no ha habido una evolución de decir, bueno, es que ahora sonamos mejor, ojo. Sonáis con una evolución que habéis tenido progresiva en sí, avanza los tiempos y demás, pero yo creo que nunca habéis sonado, por así decirlo, habéis tenido un disco, es que el primer disco... No, todos los discos han pasado por una etapa de hemos querido siempre hacerlo lo mejor posible y siempre hemos mirado cada detalle en cada momento. Sí. Pero creo que en el último se ha dado una vueltecita más, en mi opinión. Sí. Aún se ha mirado un poquito más el tema de arreglos, el tema sonido general de grupo, a la vez individual también. Por ejemplo, en mi caso, he parado mucho más en los sonidos individuales de cada instrumento, pensando en el sonido final del grupo. Y creo que eso se ha notado. ¿Qué instrumento te da más guerra? Porque una cosa no, pero si te almas ha tenido siempre una base rítmica bastante buena. No, ¿qué instrumento a la hora de grabar? Sí. Siempre el instrumento, para mí así, todos son difíciles a la hora tal, pero el teclado es muy puntilloso. Es muy hay que estar muy al loro. Muy con... jodido. Carlos, estás nominado, tío. En directo, no, es verdad. Quiero decir. Y en directo también, Claro. En directo también, no hay nada. Claro. Esto lo voy a decir. Dime, tío. Hay que estar el teclado con la guitarra, hay que hacerlo bien para que eso no sea una merienda de hecho, negro. De hecho, como decía Oscar antes, en el local eso es lo que preparamos. Claro. Ellos se ponen a discutir, en el buen sentido de la palabra, de armonía. Entonces, sí. A lo mejor Carlos empieza a preguntarle, oye, si meto esta séptima, esta novena, Oscar, es que si metes esa novena se pega con esto que estoy tocando con la guitarra, entonces vamos a buscar otra cosa, sí, pero, eso se busca mucho. Sí, pero eso más a nivel compositivo, a nivel de grabación, que creo que es a lo que se refería Oscar, y también en directo, es lo que te comentaba, el teclado es muy puntilloso. Es decir, en directo yo siempre he podido observar que o bien no suenas o bien suenas demasiado. Es decir, buscar el plano central es prácticamente imposible, porque es un instrumento que tiene unos registros, tiene un rango dinámico muy amplio. Entonces, solo un mero y simple cambio de sonido en el teclado, pasar de hacer un Hammond, de hacer una base en un Rhodes, a hacer un piano, mete unos agudos, unos picos, estás cubriendo por completo la guitarra, y esos mismos problemas que en directo son más acuciantes, en estudio existen también. Y modelarlo todo para que estés, pero que estés menos, pero que estés más, es muy complicado. Sí, hay que tener cuidado porque las frecuencias al final se comen unas a otras. Y es que cuando no llevas tu propio técnico, que es nunca. En nuestro caso es nunca. Ha habido algunos que casi se han sentido como propios, ¿eh? También hay que decirlo. Sí. Pero no, nunca hemos tenido uno propio, ¿no? ¿Habéis notado cambios en el mundo de la música después de la pandemia? Wow, se dejaron flipados. Algo que os haya afectado, aunque sea directamente a Siete Almas, decir, hostia, esto ya nosotros con nosotros no va. Joder. No, bueno, el cambio es evidente, ¿no? O sea, ya se estaba notando mucho antes, ¿no? Es otro estilo de... Pero yo creo que es normal, es generacional. Cuando nosotros escuchábamos esto, nuestros padres se echaban las manos a la cabeza. Y decían, pero ¿a dónde vas con esas pintas de guarro? Vas a salir a la calle así, con esa cazadora rota, con los pelos como vas, y no sé qué. Y ahora pues estamos, ¿a dónde vas con los pantalones cagados, que parece que se te van a caer de un momento a otro escuchando esa mierda de música? No, de hecho, mis amigos a sus hijos, pero te das cuenta de que la letra de esa canción es algo que está siendo ofensivo para tu hermana. Pero es generacional. Para tu hermana, para tu madre, lo que para pasa, tu lo novia. Que sí, esto es una discusión muy, muy amplia, ¿no? Sí. Pero se podría discutir mucho, pues, de a qué nivel la música de hoy en día lleva o no lleva un trabajo de producción, o cuánto trabajo de producción lleva con respecto a otros tipos de música. Sí, eso es algo que yo quería comentar con Oscar, ¿no? Porque él ya me ha reconocido que hay una vuelta de tuerca más aquí. ¿Hacia dónde ha apuntado esa vuelta de tuerca? ¿Te ha tocado desgranar todo para verlo individual, de manera individual, y decir dónde mezclo, dónde no mezclo, qué meto, qué subo, qué bajo? La historia era que, bueno, pues que como la idea era que saliera fuera, que se escuche fuera, pues que la producción también tenga un poco que ver con lo que yo escucho de fuera, ¿no? Que acercarme o... Y esa era la idea principal. Por eso he puesto más empeño en cada instrumento individual y a la hora de luego afrontar mejor el conjunto. Pero la idea era esa, que la producción... Que tú escuches un disco escandinavo y escuches este y digas... Ah, hostia, vale, pues... Está ahí, ¿no? ¿No? Ni mejor ni peor, está ahí. Que no dé el cante, ¿no? Igual que decimos que no decante el idioma, pues que no decante la producción, ¿no? Porque musicalmente... No, habéis cuidado todos los detalles. Claro. En ese sentido no hay ninguna pega. Y lo que tú dices, a nivel de música escandinava hay una competencia importante. Sí. Porque de allí hay muchísimo, de muchísimo estilo. Y muy bueno. Y muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muy bueno. De hecho, es mis influencias más, o lo que más me gusta, viene de ahí, ¿no? De los países escandinavos, es lo que más... Americanos también, pero siempre he tirado yo más para o europeos, los ingleses, tal, o escandinavos. Bueno, como siempre, siempre nos tira un poquito siempre lo que hemos llevado en nuestro corazón, ¿no? Siete Almas siempre ha llevado su línea de hacer hard rock y, bueno, vamos a poner un tema que, bueno, habla del legado de Siete Almas, Heritage. No, habla del legado que nos pertenece a todos como humanos, en este sentido. Entonces, habla de reclamar ese legado, pero a un nivel social grande. A nivel mundial. A nivel mundial, a nivel social. Reclamar que la Tierra no es de unos pocos, es de todos, y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y se puede. Lo que pasa es que... Y se debe. Y se debe, por supuesto. Por supuesto. Pues vamos con ese tema, es el sexto corte del disco, Samaritash. Y por favor, cuidar mucho el planeta, que es de todos. We'll be right back. Bueno, eso era Deritas. Nos contaba Isra en qué consistía más o menos la letra, que era hay que cuidar el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Porque vamos, bueno, hay uno que decía, lo primero que tienes que hacer es cuidar a tus hijos para ver que nos dejan. Pero bueno, en fin, vamos a lo que vamos. ¿Sois de escuchar música de otros o preferéis evitar adulteraciones en vuestros proyectos? Tú tienes que oírla porque es tu obligación, macho. Sí, Oscar. De todo se aprende y yo soy de empaparme de música y coger cositas de unos y de otros. Y a la hora de, claro, a la hora de producir, pues para aprender y para aprender de otros, pues tienes que escuchar música, lógico. ¿Isra? Yo sí, yo escucho también música. Sé que no me cierro a ninguna música, lo que pasa es que principalmente escucho rock, pero sí que escucho. ¿Cuál es el último disco que te has comprado? ¿O has adquirido? Bueno. Buena pregunta. Intrincada cuestión planteas. Fíjate, pues, la verdad es que no me acuerdo. Uy, madre. La verdad es que no me acuerdo. Que me haya comprado, no me acuerdo. ¿O adquirido? No, o adquirido. Es verdad que no me acuerdo ahora mismo. Fíjate. Carlos. ¿Qué? El último disco. Vamos a ver. Examen. El último disco. Yo soy muy ecléctico, ¿eh? Yo todo lo que escucho lo hay. Vale, el último disco bien, que he comprado. Es que te lo voy a decir y no te va a gustar, te lo adelanto. Pero bueno, te puede sorprender, ¿eh? El último disco es Cuatro Chavales de Carolina Durante. Ah. ¿Qué he comprado? ¿Sabes? Sí, quiénes son? Sí, es el último. Y me parecen cojonudos. Bien, bueno, estilo completamente distinto. En ese sentido, sí, es verdad. La verdad es que el último disco que he adquirido es el disco de unos amigos que se llaman La Casa del Mar. No tiene nada que ver con el rock, pero es una música muy chula porque es tocan músicas del mundo, hacen canciones en español, pero digamos influenciadas por músicas del mundo y con instrumentos muy mediterráneos. Está de moda eso, ¿eh? Está de moda, pero además es que este proyecto suena muy bien y de hecho en el último disco participé yo también cantando. Se llama Canciones que merecen ser contadas y el proyecto era hacer canciones que a nosotros nos gustaran de rock, pero con ese estilo de música mediterránea. Por ejemplo, hay un Stairway to Heaven tocado con sitar que ha quedado muy chulo. Y la verdad es que es un proyecto muy chulo. Entonces participé con ellos, fui mecenas incluso también. Y bueno, es ahora que hemos estado ahí hablando y tal, me he acordado que ese ha sido lo último que he comprado y que he participado. Pues está de moda hacer versiones con música del mundo, distintos estilos, una cosa así. Sí, además este proyecto se trataba de que la gente, hablando de la gente que no le gusta escuchar inglés o que no lo entiende, se trataba de, a la vez que hacer una versión así de una canción de rock, que es bastante especial ya, además se trataba de hacer pistas también con la letra en español recitada. Ah, pues está muy bien, muy interesante. Oscar, ¿cuál es lo último que has adquirido que estás escuchando ahí a tope? Lo último que he escuchado, digamos así, poniéndole atención, directo de Kenny Wayne Shepherd. También interesante. Y lo último de Kim Marcelo, que está brutal. Pues desde aquí lo recomendamos, joder. Claro. Bueno, a ver, habladme de When My Worlds Collide, el cuarto corte. Cuando mis mundos colisionan. Para mí este es uno de los mejores temas del disco. Para es mí. Maravilla. Para nosotros también. Es más, es de lo mejorcito que he oído en este 2022. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo surge este tema y de quién fue la idea? Bueno, la idea musical... Quiero saber quién es el responsable de esto. La idea musical fue de Oscar. O sea, el tema lo inició Oscar a nivel instrumental. El título es de Irra. ¿Sí? O sea, claro, a nivel instrumental, la primera idea es de Oscar. O sea, el tema es... Ay, perdón. La primera idea es de Oscar. A nivel instrumental, él ya me pasa cosas y a ver qué te parece esto. Empieza a sonar muy bien y luego ya surge la idea de ponerle la letra. Y en este caso la letra pues trata... pues en toda esta onda que lleva el disco, ¿no? de vivir de otra manera, pues ronda por ahí una idea también pues de eso, de alejarse a lo mejor de la ciudad, de vivir en una zona no tan poblada, de vivir en una comunidad armónica en la que la gente, digamos, coopere más que se ponga trabas. Y entonces cuando uno está, digamos, con su mente estrechada por tantos y tantos años de aprendizaje o de aprendizaje de tus padres, de tu religión, de todo lo que te rodea, pues es difícil llegar a poder tomar la decisión, ¿no? Decir, vale, quiero hacer esto, pero todavía no me atrevo. Cada vez lo hacen más tarde la gente, sí, en hacer, tomar esa decisión, los jóvenes, todo, aunque se les obliga a tomar una decisión muy pronto de qué quieren estudiar. ¿Qué quieres ser de mayor, no? Les pilla una edad ahora muy temprana, que, por cómo está organizada la, claro, la educación. Les pilla con 14, 15 años y dice, ¿ahora tú qué quieres ser? ¿Ingeniero? Les pilla, es que con temprana, esa edad no tienes pero ni luego, puta idea. Una vez que ya estudian y demás, les cuesta un poquito más todo esto que tú estás comentando, ¿no? Sí, pero yo cada vez hay más gente que tiene las cosas muy claras también desde muy joven. Sí. Es decir, yo quiero vivir de esta manera y voy con todo a todo con ello. Lo que pasa es que, claro, es una manera de vivir un cambio bastante fuerte. Y todo eso tiene que venir acompañado de una serie de ayudas por parte de todos, ¿eh? Exactamente. Que ahora mismo, pues, no... Que está, pero es un proyecto bonito. Lo que pasa es que es eso, que empiezas a decir todo lo que tengo que dejar y quiero empezar a pensar de otra manera, vivir de otra manera, pues ahí todavía los mundos colisionan en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón... En todas partes. Carlos, tú este tema, porque ahí tú también metes lo tuyo. Algo hay por ahí. Algo hay por ahí, sí. Cuéntanos. Ah, en este disco los teclados están los mucho teclados, más presentes. Sí, sí. Fue un día de grabación, más una hora de grabación. Trabajaos, sí, sí. Salimos esa noche un poco ya cansados. Pero sí, salimos. Se hicieron la grabación, esto, aparte de toda la preparación, se hizo en un día, la grabación de los teclados. Un día que pudimos estar, no sé si 14 horas fácilmente. Sí, pero... O sea, llegué a primera hora, luego fuimos a comer Oscar y yo, y luego seguimos hasta la noche. O sea, fue lo que decíamos intensivo, antes, intensivo, dijimos, de dolor de cabeza. A ver, esto no suena, este sonido no, y este acorde, y esto no sé qué. Y de repetir, y de algo pareciera estar bien, escuchar el tema y luego tener que volver a hacerlo, y con mucho capeo y muchas cosas. Fue complicado. Lo que sucede es que es un gran tema. O sea, la obra que han hecho estos otros señores con ese tema, sobre todo, es una maravilla. Y poder meter y aportar tu granito de arena y poder tocar y que estén tus dedos en forma figurada en un tema como ese es un privilegio. Que es lo que siempre he sentido con ellos. La verdad es que muchas veces uno, cuando escucha el trabajo que hace, se ve reconfortado porque ve que las cosas salen muy bien, ¿no? Y yo creo que este tema... Bueno, el disco en general, pero para mí este tema es... No lo sé, no te voy a decir que es lo mejor, ¿no? Pero sí es el mejor tema. Claro, o sea, y a claro, todo si esto es como todo, va en gustos. ¿Eh? Sí. Te gusta ese, a otro le puede gustar. Lo que sí es verdad es que nosotros cuando hacemos las cosas tenemos que salir contentos, muy contentos, o si no, esos temas no salen. Entonces, como todo, pues cada uno tiene un gusto y siente predilección por un tema o por otro, pero... Siempre se llega a un acuerdo. ¿En qué sentido? En ese sentido, a la hora de decidir esto, si sí, esto no... Sí. Básicamente, llegamos... Sí, sí, componemos los temas y decimos, joder, este tema, tío, está un poco flojo, este tema no sé qué. A ver, yo también me fío mucho del sentido de general y brutal de la música que tiene Oscar. Entonces, hombre, es que pues ya si él dice esto medio, no está funcionando, no, claro, te tienes que dar cuenta de que no funciona. Tampoco es una cuestión de ser cabezón. No, pues es que a mí me gusta el tema. No, es que tiene que funcionar. Entonces nosotros también nos fiamos mucho del sentido musical que tiene él como productor. Claro, porque es que si el productor no, para mí es fundamental, claro, porque es el que te va a decir, mira, claro, esto lo habéis hecho así, pero esto yo creo que debería ir por a ver, que línea. Nosotros también tenemos, digamos, nuestros riff y rafes, ¿no? A la hora de, claro, sí, sí, sí. Tío, joder, es que a mí me gustaría esto, ya, pero es que esto no entra o esto no tal. También tenemos nuestras pequeñas discusiones, pero siempre llegamos a un punto. Eso es algo normal. Claro. Todos los grupos pasan. Sí, hay un grupo español, no voy a hacer el nombre por no hacer más daño, no me hace más daño a la parte femenina. Cada vez que graban un disco, se separan. Joder. O sea, se quedan sin novias. O sea, llegan hasta ese punto. Dicen, joder, es que cada vez que grabamos un disco, y dice, bueno, yo me quedo sin novia, el otro pierde a su chica también, el otro no sé qué. Salimos a hostias, pero luego ya con el tiempo, una vez que ya el disco reposa. pues la cosa ya se va arreglando. Lo de las esposas, ¿no? No, eso, eso. Las novias, eso no se recupera ya. Pero bueno. Bueno, pues vamos a despedir la entrevista. Ha sido un placer teneros aquí a todos, Oscar, Israel, Carlos. Espero que hayáis pasado un rato agradable. Y quiero despedirme con el tema que hemos hablado, cuando mis mundos colisionan. Y quiero, por favor, que digáis nuevamente dónde puede hacerse la gente con el disco para que... Bueno, nosotros estamos abiertos, de hecho hay gente que ya nos lo ha pedido y hemos hecho lo posible, pues si hay que quedar en algún sitio, quedamos en algún sitio. En la escuela de Oscar, en Colmenar, en G-Studio, Escuela de Música, puedes adquirirlo en la 21st Century Music, en la calle Roma número 20, que también, donde también trabaja Oscar como profesor de guitarra, y allí, por supuesto, el director Jaume Pla siempre tiene un hueco para nosotros. A través de la página web de Fish Factory. Y bueno, pues si alguien quiere quedar en persona, nunca nos hemos negado tampoco. Bueno, pues ahí queda. El que no quiera, el que no se haya enterado, porque no ha querido, ¿eh? Ahí han dado todos los datos y la verdad es que es interesante. Y joder, hay que comprar el disco, que estas cosas tienen que seguir hacia adelante. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con Cuando mis mundos colisionan. Muchas gracias al chico de Siete Almas. Muchas gracias. Y ha sido un verdadero placer. Igualmente. Impresionante el tema. Nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir además con otra canción de Siete Almas del último disco, One Day. Es el primer corte del disco. Y llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es. Ya sabéis que si nos pilla bien, siempre podéis escuchar los podcasts en el programa de Asalto Mata Rock Radio, perdón, asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa y hasta la semana que viene.